Ciudad transparente. La realidad derramó la luz que contenía. Suspendida en el aire, quiso transformar el ruido en silencio. Minutos mutaron en horas, y las horas sonámbulas cayeron por todas partes, precipitándose, estallando contra el suelo, destrozadas, habiéndose polvo. Miles de voces se transformaron en monarquías y habitaron palacios estériles, creando una pequeña estructura. Desde sus celdas fueron amo y esclavo. Esa frágil frontera entre el sueño y la muerte, un laberinto estrecho que cruje en medio de la garganta. ¿Cómo sobrevive a la tragedia invisible? Los anhelos quedaron refugiados en el silencio, la melodía interior en un pozo. El sonido se ahoga con agua brillante y negra, color petróleo. Conglomeraciones abismales, ciudades, pueblos, barrios, se encontraron en la fatalidad. Lentamente sucumbieron y fueron parte del paisaje subterráneo. Cuerpos disfrazados de aire y viento. Las piedras, el barro, las montañas, los aguaceros, hacen ruido al caer por las laderas. Los que ya no están sobre la superficie oirán declamar un poema en las profundidades. El mundo era un abismo. Ahora el abismo es el mundo. Ahora la sombra, la luz y la niebla se devoran entre ellas.